8:31. Vamos a comenzar con el tema del día. Recuerden escribir, ahí estén atentos para que escriban la lección del día de hoy, o si hay algo que les llega a ustedes como mensaje, también para que lo escriban, para que no se les vaya a olvidar. Créanme que sí se olvida, por más de que digan, ah, ya me quedó claro esta parte de mi vida, y uno piensa, bueno, ya nunca lo voy a olvidar, y no, a veces sí se olvida. Entonces por eso es importante que escriban cualquier mensaje que ustedes reciban, ¿ok? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la dinámica del ego. Continuamos en el capítulo 11 del libro de Un Curso de Milagros, que nos habla sobre Dios o el ego en este capítulo. Y el apartado es el número 5. Llevamos 80 días el día de hoy repasando el libro de Un Curso de Milagros en el quinto repaso, y días totales 561 días. Y ya posteriormente voy a empezar nuevamente con las charlas. No van a ser presenciales, van a ser en línea, así que las personas que quieran escuchar o escucharme, pues recuerden que pues va a estar ahí el aviso en la página de la radio, o tal vez en la de Facebook, aún no sabemos. Recuerden que pueden encontrarnos como Encuentros Existenciales, y vamos a hablar sobre lo mismo, sobre temas del libro Un Curso de Milagros, pero con charlas más amplias, ¿ok? Y si alguien tiene preguntas, pues también se podrán responder. Y bueno, en la dinámica del ego, en este apartado, nos dice que nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examines, pero no examinarlas es la manera de protegerlas. Muchas veces nosotros nos damos por entendido que lo que nosotros conocimos, lo que nosotros hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida, es algo que ya está hecho, ¿no? Y si a mí me dijeron, si alguien te grita es una persona mala, si alguien te ofende es una persona mala, aléjate de él, ataca, defiéndete, entonces vamos a tener todas esas creencias en las cuales vamos a seguir haciendo separación, vamos a seguir creyendo en el ego, cuando no son así. No hay necesidad de sentirse amedrantados por ellas, pues no son peligrosas. Y en este apartado nos dice el apartado, valga la redundancia, que estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá, y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, pues debes de estar listo para ellos. La dinámica del ego, pues es muy obvia, ¿no? La pregunta ahorita viene, ¿cómo te sientes en estos momentos? ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquila? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes atemorizada, atemorizado? ¿Te sientes desesperado, desesperada, con miedo? Ahí está muy claro pues la pregunta y la respuesta. Si la respuesta es sí o no, pues ya sabemos de dónde va a venir ese miedo, de dónde va a venir esa desesperación, de dónde va a venir ese odio, ese coraje o lo que tú estés sintiendo, de la oscuridad del ego. Nos hemos creído cuanto cuento nos hemos dicho y cuanto cuento nos ha dicho el ego. Siempre en el libro habla del ego como si fuera algo externo a nosotros, como si fuera, ese es el meollo del asunto, aquel que no soy yo. Pero realmente sabemos que el ego es parte de nosotros, ¿no? Entonces es nuestra propia invención. Cuando uno ya le queda claro esto, entonces puede desvanecerlo, porque ya no tiene pues cabida en nuestra vida. No es algo que nosotros no tengamos el control, sino el contrario, tenemos el control de desvanecerlo, de desaparecerlo, ¿no? Entonces vamos a comenzar esta lección acerca de la dinámica del ego, dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido. Dinámica, nos dice el apartado, implica el poder para hacer algo. Y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Tienes miedo del ego porque crees eso, y no obstante, la verdad es muy simple. ¿Cuál es la verdad? Todo poder es de Dios, no es del ego, ¿ok? Lo que no procede de él no tiene el poder de hacer nada. Si tan solo meditáramos estas dos palabras, estas dos frases, pues estaríamos completamente tranquilos si realmente las comprendemos y las ponemos en práctica. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Entonces, el miedo no te puede hacer nada. El ataque no te puede hacer nada. Una enfermedad no te puede hacer nada. Porque todo el poder viene de Dios y Dios te da todo el poder que tú necesitas. Lo único que se nos ha pedido constantemente es estar atentos a esas llamadas o a esas respuestas que nos da la vida. No venimos a esta vida para estarnos quejando o para estar sufriendo. Yo sé que independientemente de la edad que tengamos cada uno de nosotros, pues tenemos una lista de cosas, ¿no? De que decimos, ¿tú qué vas a saber si tú no te ha tocado vivir esto que yo viví? ¿No? Porque a todos nos han sucedido cosas. Y cuando no las dejamos, pues, abrir, no las dejamos liberar, entonces van a seguir en nuestra vida y las vamos a seguir justificando, ¿no? De que yo soy así porque yo viví esto. O yo actúo de esta manera en mi vida porque, pues, tuve una vida, pero fatal, ¿no? O sea, podemos poner una lista interminable de cosas, de acciones que nosotros realizamos. ¿Por qué? Por nuestra historia, ¿no? Por lo que hemos vivido. Y ese es el objetivo del ego. Es de que consigas, pues, irte destruyendo poco a poco, porque eso es lo que hace. Cuando nos enojamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos destruyendo nuestra paz. Estamos destruyendo nuestra tranquilidad. Cuando tenemos miedo, igual, estamos destruyendo nuestra confianza a que las cosas que se están dando en nuestra vida son perfectas. El miedo nos va a decir, no son perfectas. La angustia nos va a decir, oye, tienes que hacer ciertas cosas y ya te tienen que suceder y no te están sucediendo, ¿no? Por lo mismo, porque no estamos confiando en la vida, no estamos viviendo el presente, estamos temiendo un presente que está basado en un futuro que no ha llegado y que no va a llegar nunca. Siempre vamos a estar en este momento. Por más de que digamos, mañana viernes voy a hacer esta cosa, mañana viernes, ahorita en este momento no existe. Y cuando sea mañana viernes, va a ser este momento también. Siempre estamos en este momento. Entonces, desde ahí hay que empezar a aterrizarnos, ¿no? A darnos cuenta que solo tenemos este instante. Y que hay que vivir este instante. No el de ayer. No el de mañana. No el de hace años. No el de hace, pues, una semana próxima, ¿no? Entonces, toda esta dinámica del ego nos hace sentir que no somos poderosos, que no tenemos el control de nuestra vida, que no tenemos el control de nuestros pensamientos. Tenemos que confiar. Hay algo detrás de toda esta telaraña de pensamientos que sabemos que nos dice, que lo que nos está diciendo, valga la redundancia, que todo está bien. Detrás de nuestros pensamientos que nos dicen, no está bien, hay esa vocecita interna que viene de tu espíritu, que viene de Dios, que viene de tu guía, que te está alentando para que confíes, para que no recaigas, para que independientemente de la situación que estás viviendo, reconozcas que hay una perfección en ella. Si no la puedes ver, por lo menos, pues ten un atisbo de duda, de decir, tal vez sí está detrás de ella la perfección, aunque sabemos que es perfecta, aunque nosotros no lo comprendamos a simple vista, a través de nuestros sentidos, todo tiene una razón de ser, y la razón de ser que no la encontramos, esa no es, obviamente, ¿no? Cada vez que nos sintamos amenazados, pues estamos escuchando al ego, porque es nuevamente su dinámica, que te preocupes, que temas, que te molestes, que te entristezcas, que cada persona que se entristece es por un recuerdo que hay en nuestra mente, independientemente si es algo que estás recordando del pasado o ahorita en el presente. Tal vez ves una imagen de algo que dices, ah, me causa tristeza. Te causa tristeza porque lo estás relacionando con un pensamiento viejo, un pensamiento antiguo que se quedó ahí, que tú le has significado, que tú dices, pobrecito, pobrecita, está sufriendo por esto y por otro. ¿Por qué? Porque ya lo asociamos a un pensamiento de sufrimiento. Y si hay algo que nos dice aquí el libro, es de que tenemos que ver a cada uno de nuestros hermanos completos, íntegros, perfectos. No podemos ver la sanación en alguien en la cual nosotros no la sentimos. Si yo siento lástima por algo, por alguien, por mí, si yo siento dolor, pesar, obviamente eso es lo que voy a ver en mi vida, eso es lo que voy a manifestar. Pero si yo veo el amor, los milagros, eso también se va a manifestar en nuestras vidas. Entonces ya no hay cabida para la dinámica del ego. Hoy hay que reforzarnos con lo que hemos aprendido. Hoy vamos a dejar esa codependencia y vamos a ser independientes de nuestros pensamientos. Tú puedes cambiarlo, tú puedes cambiar tu perspectiva de tu vida. Dios depende de ti tanto como tú de Él, porque su autonomía incluye la tuya y por lo tanto está incompleta sin ella. No te creas inmerecedor, inmerecedora de Dios, porque Dios está para todos. Por más de que digas, no, es que me falta mucho para que Dios esté conmigo. Tal vez ya te pusiste una etiqueta de que eres malo, mala, que no mereces, ¿no?, lo mejor, que no mereces a Dios, o a tu guía, o a tu maestro, como tú le quieras llamar. Pero la verdad es que Dios no juzga a nadie, la vida no juzga a nadie, el universo no juzga a nadie. Simplemente el universo es, Dios es un ser de luz. Y esos seres de luz son los que nosotros estamos buscando alcanzar con nuestra vida, ¿no? El ego no va a comprender esto. El ego siempre te va a decir cosas para que uno se preocupe. Pero bueno, el día de hoy es una oportunidad para con cada hermano con quien tú te encuentres se convierta en un testigo o de Cristo, o del ego, o de Dios, o del ego, o del amor, o del odio. Para las personas que obviamente pues no son cristianos, son católicas, porque este libro tiene un enfoque cristiano, ustedes pueden cambiar la palabra, pueden cambiarla como el amor y el odio, ¿no? Entonces cada persona que veas hoy, donde la veas, en la tele, en el celular, en persona, en el trabajo, con tus familias, con tus seres queridos, cada ser viviente, tu perrito, tu gatito, es una oportunidad para ver en él al amor, a Dios, o al ego, o al odio, o a la separación. Entonces, hoy vamos a oír la voz de Dios a través de nosotros y vamos a dejar a un lado los falsos testigos, vamos a dejar a un lado el ego, el miedo y la desesperación y vamos a confiar en la vida, vamos a confiar en lo que estamos viviendo, porque es perfecto. Con esto vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 79. Y hoy nos dice, permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Aquí va la respuesta para cada persona que ahorita siente que tiene un problema. No puedes resolver un problema a menos que sepas de qué se trata. Incluso si ya está resuelto, lo seguirás teniendo porque no reconocerás que ya se ha resuelto. Esta es la situación del mundo, el problema de la separación, que es en realidad el único problema que hay y ya se ha resuelto. No obstante, la solución no se ha reconocido porque no se ha reconocido el problema. Aquí, en este párrafo que les acabo de leer, ahí está todo. El único problema que existe, de todos los problemas, y si tú vas separando cada problema de tu vida, viene de una separación. Tal vez tienes un problema en el trabajo, con alguien, separación. ¿Por qué? Porque te crees ajeno a esa persona. O un problema que tengas que resolver del trabajo, ahí viene otra vez una separación, ¿no? De que uno cree, bueno, si ya se va a adentrar a la respuesta, pues va a llegar a esa conclusión, ¿no? En el que uno pues se toma muy en serio el papel, ¿no? Que nosotros nos forjamos, el personaje que nos creemos ser. Y entonces nosotros tenemos esa elección de decir, bueno, pues yo no soy capaz o yo soy capaz, pero depende de mí, ¿no? De lo que yo esté pensando, lo que esté creyendo acerca de mi personaje. Si yo soy profesionista en esto, pues yo no soy profesionista en esto otro, yo no debo de hacer estas cosas o yo no sé estas cosas, ¿no? Siempre hacemos separaciones en todo. Y ahí es donde realmente está el meollo del asunto. En este mundo cada cual parece tener sus propios problemas, mas todos ellos son el mismo problema y se tiene que reconocer que son el mismo si es que se ha de aceptar la única solución que los resuelve a todos. Ahora bien, ¿quién puede darse cuenta de que un problema se ha resuelto si piensa que el problema es otra cosa? Aún si se le proporcionara la respuesta, no podría ver su relevancia. Y esto pasa muy a menudo. Muchas veces la respuesta está ahí, en tu nariz, en tus ojos, en tus oídos, y no la vemos. Nos cerramos tanto, queremos la respuesta como ya la estamos imaginando, y como no es como nosotros la imaginamos, pues esa no es la respuesta, esa no es la solución a mis problemas. ¿Y qué pasa? Que la vida te lo muestra una y otra vez y te vuelve a decir, esta es la respuesta. Y no, pues no, no tiene el color que yo espero. O no tiene la palabra que yo espero que me digan. O no tiene la cantidad de dinero que yo quiero que me den. O sea, vamos por la vida buscando la solución a los problemas cuando los problemas ya están resueltos. Entonces, vamos a quitarnos de nuestra mente esa tentación de considerar que los problemas son múltiples y pensar que tenemos que resolverlos por separados. Recuerden que pues, la solución a todos los problemas es reconocer que nada más existe un problema y una sola respuesta, una sola solución. Porque si seguimos pensando en la magnitud de todos nuestros problemas, pues nadie podría resolver todos los problemas que el mundo parece tener. Porque hay muchos niveles, los ponemos en niveles, los ponemos en cantidades y en tamaños, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hoy vamos a quitarnos toda esta complejidad. Vamos a ver pues la unión que existe entre cada uno de nosotros y nuestros hermanos, toda la gente que está a nuestro alrededor. Y vamos a el día de hoy a preguntarnos en las sesiones de práctica más largas cuál es el problema y cuál es su solución. No vamos a asumir que ya lo sabemos, porque muchas veces dicen, pues mi problema es que tengo esto en mi cuerpo, ¿no? O tengo esta enfermedad y ya sabes cuál es la solución. Pues que me tienen que dar esto. No vas a asumir ni que ese es el problema ni que esa es la solución, ¿no? Hoy vamos a preguntar realmente con el corazón y vamos a decir cuál es el problema y cuál es su solución. Vamos a tratar de liberar nuestras mentes de todas las clases de problemas que creemos tener. Vamos a tratar de darnos cuenta de que solo tenemos un problema, el cual no hemos reconocido. Y nos vamos a preguntar, ¿cuál es ese problema? Y vamos a esperar la respuesta. Y esta se nos dará. No pregunten cómo, no pregunten, ¿qué tengo que hacer para que se me dé? No pregunten eso. La respuesta se te va a dar. Luego vas a preguntar, ¿cuál es su solución? Y esta se nos dará también. Entonces vamos a preguntar, ¿cuál es ese problema? Y vamos a esperar la respuesta. se nos va a dar. Luego vamos a preguntar cuál es su solución y esta también se nos dará. Estos ejercicios de hoy serán fructíferos en la medida en que insistas en querer definir el problema. Quizá no logres abandonar todas tus ideas preconcebidas, pero eso no es necesario. Lo único que es necesario es poner mínimamente en duda la realidad de tu versión de que son tus problemas. Y estás tratando de darte cuenta de que al reconocer el problema se te da la respuesta, de manera que problema y respuesta puedan reconciliarse y tú puedas quedar en paz. Entonces, estas sesiones cortas no estarán regidas por el reloj, sino por la necesidad que tú necesitas escuchar, valga la redundancia, ¿no? Hoy vas a ver muchos problemas y cada uno de ellos parecerá requerir una solución distinta. Nuestros esfuerzos estarán encaminados al reconocimiento de que no hay más que un solo problema y una sola solución. Y con este reconocimiento se van a resolver todos los problemas. Con este reconocimiento va a llegar la paz. Así que no te dejes engañar hoy por la forma en que se van a manifestar los problemas. Recuerda, ¿tienes un problema? No, ese no es el problema, ¿no? Cada vez que parezca surgir alguna dificultad, te vas a decir de inmediato, permítaseme reconocer este problema para que pueda ser resuelto. Permítaseme reconocer este problema para que pueda ser resuelto. Trata de suspender todo juicio con respecto a lo que es el problema. Cierra los ojos por un momento y pregunta cuál es el problema. Vas a ser escuchado y se te responderá. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día, el apartado. Y bueno, pues vámonos con la reflexión. Denme unos segunditos.